tiempo atrás asesoraba a la Comisión de Obispos del Episcopado sobre el tema familia, y en una reunión donde ellos hablaban de la creciente tasa de divorcios, yo les dije que hoy al matrimonio le va peor porque el modelo vincular que se está ensayando es mucho mejor. Y bueno, frente a la mirada media confundida de estupor que pusieron, esbocé una explicación científica y les dije: cuando un equipo de fútbol que juega en la B asciende a la A, en los primeros tiempos le va peor que cuando jugaba en la B. Si crece y evoluciona y se adapta a las nuevas exigencias, digamos, de esa nueva categoría, seguramente va a poder permanecer en ella y hasta salir campeón. Si no, va a volver a descender, que es lo que en general suele ocurrir. Y entonces les dije: hoy el modelo vincular es, para el hombre y la mujer, jugar en la A. La humanidad ha crecido y ha evolucionado, diríamos, en el último siglo, en un sentido, a ver, exponencial. Si durante toda su historia la humanidad vivió en una cultura patriarcal y donde el modelo relacional entre el hombre y la mujer era un modelo de sumisión y de sujeción de la mujer respecto al varón, desde hace poco más de medio siglo, el modelo vincular es de equidad. La mujer ha tomado, gracias a los movimientos feministas de hace un siglo en esta parte, mayor conciencia de su dignidad y ha venido ocupando entonces en la sociedad lugares conforme a esa nueva conciencia de sí misma como sujeto. Y por lo tanto, la relación entre el hombre y la mujer es una relación de equidad. Somos distintos, pero semejantes en dignidad. Y por lo tanto, la equidad ya no avala el modelo de sujeción de la mujer respecto del hombre, sino un modelo de reciprocidad. Y cuando estamos hablando de toda la historia de la humanidad versus 60 años, 70 años máximo en Occidente, en Oriente, olvídense que todavía sigue el modelo patriarcal. Bueno, estamos hablando de nada, es como si un equipo de la B asciende a la A y está jugando los primeros 10 minutos del primer tiempo de su primer partido. O sea, lo más probable entonces es que tenga que evolucionar mucho ese equipo, lo más probable es que la humanidad, y ahora digo la relación varón-mujer, tenga que evolucionar muchísimo. Y sobre todo, en realidad, los que tenemos que evolucionar somos los hombres. Yo no, porque soy cura y estoy a salvo, digamos, de estas avatares matrimoniales, pero sí la figura del varón tiene que evolucionar para poder relacionarse en equidad y reciprocidad, construir un modelo de relación amorosa con su mujer que sea sostenible. Entonces, bueno, ahí comprendieron un poquito más, ¿no? Y volviendo entonces, oyendo en todo caso el Evangelio, Jesús le responde a los fariseos, que siempre en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, son como los chicos buenos que hacen las cosas bien y que son inflexibles, exigentes, rígidos, y Jesús siempre es el más misericordioso y comprensivo. Bueno, acá parece invertirse los roles. Los fariseos vienen con un planteo de flexibilidad y le dicen a Jesús si es lícito separarse de su mujer por cualquier motivo. Jesús le responde: a ver, ¿qué les dijo Moisés? Bueno, Moisés dijo que el hombre puede redactar un acta de divorcio, entregársela a su mujer y decirle: bueno, gordita, bye via, anda, me despido. En los tiempos del Evangelio era una exclusiva prerrogativa del varón, del hombre, poder redactar ese acta de divorcio y despedir a su mujer. ¿Y por qué motivo podía hacerlo? Bueno, había distintas corrientes rabínicas, digamos, algunos rabinos más duros y exigentes decían que solamente en caso de adulterio el hombre podía redactar un acta de divorcio y despedir a su mujer. Otros más permisivos, más laxos, decían que por cualquier motivo el hombre podía divorciarse de su mujer. Por ejemplo, no sé, por quemar la comida, dicen algunos rabinos, u otros porque nada, porque envejeció. Cosa que es obvio que todos, varones y mujeres, envejecemos. Bueno, pero si encontraba una que era una mujer más linda, un modelo más nuevo, digamos, podía despedir a su mujer y divorciarse de ella. Así que entre esos dos extremos de mayor rigidez o de mayor laxitud, era un derecho del varón poder despedir a su mujer. En todo caso, fíjense, detrás de esta concepción es claramente en la cultura patriarcal. La mujer en la posición del hombre, el hombre usaba de ella, disponía de ella según su libertad, su voluntad. Y Jesús entonces responde, como responde siempre, poniéndose en el lugar del débil. En la cultura patriarcal, claramente la mujer es la más vulnerable, está a merced del hombre, que por un lado, como ser más vulnerable, es protegida por el varón. Si está casada, tengo alguien que me cuide y me defienda, pero si me repudian y si me despiden, queda en un estado de máxima vulnerabilidad, que era lo que de hecho ocurría en esos tiempos, que la mujer divorciada tenía que mantener a sus hijos y para eso quizás seguramente se prostituyera. Y su vida se arruinaba por el capricho o el autoritarismo de su marido. Con lo cual Jesús dice, esto Moisés lo hizo por la dureza del corazón de ustedes. Le hace a ustedes hombres, varones, ¿no? Pero al principio Dios pensó la cosa diferente. Dios la pensó en una relación entre el hombre y la mujer que llegaran a ser una sola carne, una sola realidad viva. Entonces Jesús se remite a la creación, que no es remitirse al minuto uno de la historia, sino que es remitirse a lo más profundo, a lo más genético, diríamos, de todo ser humano. Todo ser humano, en el fondo, lo que anhela, lo que desea, es ser amado para siempre, es sostener un vínculo de cuidado, de amor, de respeto para siempre. A nadie le gusta ser descartado. Entonces, la creación, el designio creador de Dios, no es un mandato que está escrito en un libro severo, que es la Biblia, sino que está grabado en el alma humana. Todos necesitamos ser amados para siempre. A eso se refiere Jesús, cuando habla al principio las cosas eran distintas. Cierto es que entre la creación y el estado de las cosas, nuestra capacidad de amar, hay una distancia muy grande. Y lo que más deseamos y anhelamos, vivir unidos en el amor para siempre con alguien, somos torpes y descuidados en poder vivirlo y construir ese tipo de vínculo. Y entonces fíjense, aquí hay como una tensión muy fuerte entre el designio creador de Dios, el hombre y la mujer unidos para siempre, y la modalidad cultural con la cual se vive ese vínculo. Y yo les decía, si durante toda la historia la humanidad vivió un vínculo varón-mujer de sujeción de esta respecto de aquel, hasta hace muy poco, quiere decir entonces que así era como se vivía el amor, entre comillas. Yo no puedo decir que en el siglo XVIII, XVII, en el medioevo o en la antigüedad, o en la era de las cavernas no existía el amor, porque ese amor era distinto del nuestro. Claramente el amor romántico, que sería el amor que nosotros conocemos, de relaciones de reciprocidad y equidad, tiene un siglo más o menos. Siempre habrá componentes de amor romántico en los amores, en los vínculos medievales y antiguos, cierto, claro, pero siempre primaba esta estructura rígida de la mujer como objeto de posesión del hombre. Entonces, si recién ahora se está sellando este nuevo modelo, es cierto que Dios grabó en nuestro corazón aspiraciones de unión para siempre, pero hoy nosotros, y sobre todo ustedes, los que estén casados, sin hablar los chicos que se van a casar, que tienen una nueva conciencia de sí mismos, las mujeres sobre todo, van a ver de qué manera vamos a plasmar un vínculo que sea la respuesta a esa aspiración original que tenemos, el designio del Creador, pero que responda a este tiempo. Y no que intentemos frenar la tasa de divorcio regresando culturalmente a modelos de relación que sean pretéritos o pasados. Lo cierto es que se está estrenando, porque 60, 70 años en la historia de la humanidad es nada, se está estrenando un nuevo estilo de relación que está haciendo agua, en el sentido que estamos tropezando una y otra vez para vivirlo. Por eso, este texto, que es un texto bastante raro, porque Jesús aquí aparece más rígido y más exigente que los propios fariseos, en realidad Jesús está por un lado protegiendo la figura de la mujer en su tiempo. Pero en segundo lugar, el final de la escena que narrativamente construye Marcos, donde aparece el tema de los niños, le traen unos chicos para que Jesús los bendiga. Jesús se enoja porque los discípulos no quieren que los chicos aparezcan. Los recibe y les dice, miren, solamente pueden entrar al reino de los cielos los que se hacen como niños, los que reciben el reino como un niño. Y está pegada entonces una cuestión súper adulta, como es el matrimonio y el divorcio, con una cuestión de niños. Y acá Marcos nos da una clave de lectura del texto. No es que Jesús sea más fariseo que los fariseos, más rígido que los propios doctores de la ley. Jesús lo que quiere es que todos recuperemos una mirada semejante a la del niño, que es una mirada de la vida ingenua, en sentido de decir, está estrenando el conocimiento de la realidad y entonces mira con mayor pureza las cosas. Todavía, niño en general, digo, no sufrió graves desilusiones, pérdidas, fracasos, traiciones, infidelidades. Entonces todavía sigue confiando y creyendo y mira la realidad linda como es y como él espera que sea. Quienes ya vivimos más años, ya hemos fracasado, ya hemos sido desilusionados, cometimos errores, se equivocaron con nosotros, nos fue mal, tuvimos dolores. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ya no creemos mucho. No creemos en la política, no creemos en los políticos, no creemos en la economía, no creemos en el país, no creemos en la iglesia, no creemos en los curas. Si te gusta el fútbol y sos de River, ya no crees en, ni siquiera, claro, descendiste a la B, ahora no crees en nada. Cuando a uno le fueron pasando cosas, lo riesgoso es que finalmente no termines no creyendo en que el amor para siempre es posible. Así que Jesús dice a los discípulos, se los dice, ¿no? Miren, hay que mirar esto con la esperanza de un niño que cree que su vida es posible. Entonces reciban esta buena noticia del amor entre el hombre y la mujer como algo posible. Sigan esperando, sigan creyendo en la relación varón-mujer cuando todo parece nada, caerse a pedazos. Y a la salida de misa esta mañana un hombre me decía, así como los chicos tropiezan y se levantan, tropiezan, caen y se levantan, capaz que Jesús estaba queriendo decir eso, ¿no? También, esta cosa del matrimonio, los adultos, decía él, un hombre que tiene más de 50 años de casado, decía, tropezamos y nos tenemos que volver a levantar, ¿no? Porque caemos un montón de veces, como los niños. Del punto de vista cultural, este modelo vincular de pareja y familia es un niño antropológico, está recién naciendo, así que tropiezos y caídas y levantadas va a seguir habiendo, y Dios siempre entonces intentará mostrarnos el camino del crecimiento, o sea, de mayor exigencia, por eso no afloja en su exigencia, pero acompaña esa exigencia con su gracia y además con su enseñanza y comprensión. Bueno, pidamos al Señor entonces que siempre podamos, sobre todo ahora piden ustedes los que están casados, ¿no? Que cuando entre ustedes se lastimen porque todavía no están en esos ensayos de relación mejor, más comunicada, más abierta, más equitativa, más respetuosa, todavía no logran afinar el bochín, digamos, bueno, cuando se lastiman que tengan capacidad de pedir perdón, de reflexionar, de volver a empezar, de volver a creer que ese amor es posible. Y cuando se produce un daño en algún punto irreparable por una separación, un divorcio, la reparación de cuando uno se equivoca y tiene que reparar el daño nunca es hacia atrás, porque lo hecho está. La reparación siempre es hacia adelante. De modo que aquel que se equivocó y no pudo vivir su matrimonio como lo pide el Evangelio de hoy, hacia adelante tendremos que reparar, en sentido de, bueno, madurar, evolucionar, amar mejor, tratar mejor, comprender mejor para no volver a lastimar de nuevo. Bueno, pidamos al Señor entonces esta actitud esperanzada del niño frente a una cuestión que a veces nos hace como bajar los brazos. Todo lo contrario, ¿no? Que podamos darnos cuenta de estos nuevos desafíos del matrimonio y la familia y vivirlos con más lucidez.